Pues cuando faltan 3 minutos para llegar a las 9:30 vamos a hablar de uno de los momentos más esperados del año, la cabalgata de Reyes. Lo sabemos porque las sillas se agotan, bueno, en cuestión de horas, tanto en la venta presencial como en la venta online, como ha ocurrido este año, y a pesar de que se han incrementado los asientos. Más de 12.000 personas, 13.000 en concreto, han comprado sus sillas para disfrutar de este desfile, porque es la noche más mágica del año y la más esperada por las familias ilicitanas que tienen menores a su cargo. Pero la decisión del equipo de gobierno de utilizar dromedarios y otro tipo de animales para devolverles ese carácter tradicional de la cabalgata, como dijo el portavoz de la Junta de Gobierno, puede acarrear problemas, como hemos dicho en nuestro relato de noticias. Ayer mismo, la Asociación Animalista contra el Maltrato de Elche amenazaba por escrito a la concejal de Sanidad de emprender acciones legales, de denunciar al ayuntamiento si finalmente salen animales en la cabalgata. Pues bien, para ver y entender esa denuncia, esa amenaza de denuncia, contamos con el presidente de la asociación, Pablo González Caballero. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días. El escrito se presentó ayer. Correctamente. ¿Este escrito es el primer paso para la denuncia? Sí, bueno, buenos días en primer lugar y gracias por darnos voz en este aspecto. Es el primer paso, bueno, realmente no es una amenaza, ¿no? es una advertencia, es una información de que con mucha probabilidad se van a vulnerar los derechos de los animales, no ya derechos, sino a la ley, la nueva ley de protección animal. Y es simplemente pues una información, claro, nos ha pillado tan de carácter de urgencia, como dice, ¿no?, el propio gobierno, nos ha pillado muy a tiempo, ¿no? Y sí, realmente lo que estamos es informando. Enviamos una carta al ayuntamiento por la sede electrónica y diciendo que, bueno, que el artículo 65, informando de que el artículo 65 de la nueva ley de protección animal, en su punto 5 lo dice muy claro, ¿no? Se prohíbe el uso de animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones en las que se mantenga el animal de forma incompatible con su bienestar, dadas las características propias de su especie. Vale, pues si se incumple ese artículo, ¿pero la ley ya está en vigor? Sí, la ley entró en vigor. Con lo que si se incumple ese artículo, ¿a qué sanciones está expuesta el ayuntamiento? Bueno, es algo que yo ahora mismo no te puedo decir, pero ya nuestra abogada Raquel ya está preparando. Que ya estáis preparando la demanda judicial. Vais a llevar al ayuntamiento. No hay una primera vía civil, no hay nada. Sí, es una lo que estamos haciendo es informar para que esto se por la vía pacífica, pues se eche atrás, porque la cabalgata a nosotros nos gusta mucho y no queremos que boicotearla. Que esto, ¿queréis boicotear la cabalgata de este año? No, que va, al revés. Animamos a la gente a asistir a la cabalgata porque, ya es tradición el tema de las carrozas, ¿no? Cómo la gente cada vez, las asociaciones cada vez se esfuerzan más en hacer esas carrozas tan maravillosas que tenemos en Elche, ¿no? Y ahora lo malo es que se van a relegar a un segundo plano gracias o por culpa de esta, ¿no?, de esta decisión. Ahora lo que sí es tradición son las carrozas, ¿no? No es tradición usar animales. Aquí en Elche nadie ha pedido, ¿no? Y de hecho así nos lo hicieron saber la cantidad de centenas de personas que pasaron por la concentración que hicimos ayer. Para escribir esa advertencia al equipo de gobierno, ¿os habéis informado de cuánto dinero va a costar la contratación de esos animales, de esos dromedarios, ovejas? ¿Sabéis qué animales son los que se van a utilizar o los que están previstos utilizar? Sí, pues nosotros a través de la sede electrónica pedimos toda la documentación de cada uno de los animales que iban a salir. Entonces, sí que lo pedimos el día 1 de diciembre y nos respondieron el día 26 de diciembre. ¿Y qué animales saldrán? Pues en esta respuesta simplemente sale, entre comillas, se supone que van a salir 3 dromedarios. Pero luego, en conversaciones telefónicas con el ayuntamiento, nos han dicho que sí que van a salir más animales. Pero esa documentación no nos la han enviado. Entonces entiendo que aún no la tienen o no la vayan a enviar estos días, porque sí que nos han dicho El técnico del ayuntamiento nos ha dicho que van a salir ovejas y un burro y algo más, pero no tenemos esa documentación pública que sí que nos mandaron en referencia a los dromedarios. Pablo, está demostrado que si has dicho que van a salir ovejas, burros y dromedarios, está demostrado... ¿Qué sufren estos animales en este tipo de eventos multitudinarios? Sí, nosotros siempre, antes de manifestar cualquier opinión, siempre consultamos a los profesionales veterinarios y del comportamiento animal. Y en este caso, el QR que estamos mostrando en nuestras redes sociales enlaza a un informe de la asociación ABATMA, que es una asociación de veterinarios y veterinarias, más de 600, asociación aquí española, que rechazan este uso de animales y exponen en ese informe todos los motivos del por qué no es no solamente necesario, sino es perjudicial para los animales pues este tipo de, o sea, traerlos a este tipo de eventos, bueno, por razones obvias y por razones también técnicas veterinarias. ¿Esto está pasando en otras ciudades españolas? ¿Por qué no se cumple la ley de bienestar animal? ¿Porque es nueva? ¿Qué está pasando con esta ley? Bueno, la ley realmente no lo prohíbe. Ah. La ley prohíbe sacarlos sin un compromiso de bienestar animal. Claro, bienestar animal lo podemos... O sea, tiene una definición muy... ambigua. Muy ambigua. Bueno, para mí es bastante... clara. Es bastante clara, ¿no? A ver. Cuando... ¿Qué es garantizar o comprometerse con el bienestar en la cabalgata? Pues, ¿Cómo se tienen que llevar los dromedarios, por ejemplo? Claro, pues según la definición muy cortita, cuando hablamos de bienestar animal nos referimos a el organismo en cuestión dotado de un sistema neuroendocrino, es decir, nervioso y hormonal muy similar al nuestro, debería no presentar alteraciones fisiológicas, es decir, sus manifestaciones emocionales no deberían diferir de las que presentan en condiciones normales. Claro, las condiciones normales de cualquier animal es decidir él dónde quiere estar. Bueno, o sea, pero eso... Claro, madre claro, mía. ¿Cómo podemos? No, podemos verlo con... podemos, si buscamos por Google cualquier cabalgata, pones dromedarios, se ven esos gestos, es cómo se caen... Pero eso significa que si mañana los dromedarios están porque no se está incumpliendo la ley, porque no lo prohíbe... Uh-huh. ¿Vosotros que vais a grabar paso a paso los dromedarios? Claro, tenemos un equipo de 22 personas... que a lo largo de la cabalgata vamos a estar grabando. Ajá. Simplemente si no vamos a gritar... A todos los animales. A todos los animales, sí. ¿Para demostrar qué? Para demostrar, al final, para demostrar que esos gestos, esas conductas no son propias, ¿no? Sí que lo vamos... Claro, nosotros no vamos a decidir eso. Esas imágenes se van a llevar a la abogada y a, uh-huh. y a los profesionales veterinarios para que ellos nos digan que, evidentemente... Pero aquí hay un problema. ¿Tenéis permiso para grabar esas 22 personas la cabalgata? Pues no hemos pedido, pero bueno, somos ciudadanos. Ya, que os pondréis entre el público. Claro, sí. Vale. Bien, pues Pablo, esto es lo que hicisteis ayer con uh-huh. esta carta por sede electrónica. Pero también ayer hubo una protesta. Sí. No os conformáis solo con advertir, sino que también habéis movilizado a través de las redes sociales a la ciudadanía. La protesta tuvo lugar en la corredora, a la altura de la Glorieta. ¿Me puedes contar qué hubo? ¿Cómo se transcurrió? Pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque siempre que hacemos estas protestas, estas informaciones, estas performances, siempre esperamos que alguien se nos vaya a poner en contra y tal. Pues ayer lo que ocurrió fue todo lo contrario. La gente nos pedía firmas. Oye, ¿dónde están las cosas para firmar? Tal. Y los que no tenían claro muy bien, ya se ponían a ver esas imágenes que poníamos de cabalgatas de otras localidades. Y bueno, nos preguntaban un montón de cosas y les dábamos el folleto donde está el QR que lleva al informe veterinario. Y bueno, hubo una serie de conversaciones súper bonitas, súper chulas, y gente que nos decía que no se habían planteado eso. Y todo fue maravilloso. Bueno, y por la corredera pasaron un montón de personas que, bueno, que el apoyo fue, diría, del 99%, porque sí que hubo un hombre que se enfadó un poco y nos preguntaba cosas, pero luego se fue un poco enfadado y no pudimos explicarle. Sí, no, es que a veces si sois muy activistas, pues hay tradiciones en Elche que pueden correr peligro, como por ejemplo, ¿os vais a meter algún día con la utilización de los caballos o las yeguas de cantó? Esa es la pregunta, ¿no? Es un tema muy controvertido, sobre todo viendo cómo muchas veces se ha caído el caballo y tal. Bueno, ahora estamos con esto, estamos con el tema de la cabalgata. Y bueno, entendemos que las tradiciones todas son muy bonitas siempre que no se haga daño a nadie, ¿no? Ni a ningún animal. Ya, Pablo, ¿en qué consistió la protesta de ayer? ¿Solo en difundir un vídeo? Sí, bueno, se hizo un montaje de vídeos que podemos ver por Google de cómo los dromedarios, nos centramos en los dromedarios, tienen esas conductas totalmente anómalas. ¿No? Cómo se tiran al suelo, luego se levantan, incluso ahí los Reyes Magos se caen del camello por la incomodidad. Esperemos claro que no pase esto mañana. Esperemos que no, pero bueno, lo podemos ver y en nuestras redes sociales está ese vídeo. Y simplemente fue la exposición de imágenes, sin ninguna, o sea, simplemente fue una concentración silenciosa, solamente eso, y expusimos el QR que nos da paso, que enlazaba al informe veterinario de Abadma. En la petición de información que solicitasteis al Ayuntamiento el 1 de diciembre, ¿incluía el dinero que ha costado y hubo respuesta? Sí, sí. ¿Cuánto cuesta la contratación de los dromedarios? Pues la friolera de 25.400 euros contratar estos dromedarios. Que también hay que decir que no es que ni siquiera ese dinero repercute en ninguna empresa local o ni siquiera de la provincia. Esto es una empresa de Cantabria que no sabemos si los dromedarios vienen de allí o tienen algún otro sitio, pero la empresa es de Cantabria y bueno, entendemos que esta cantidad de dinero se podría hacer, bueno, tampoco voy a decir yo en qué me gastaría yo ese dinero si fuera alcalde o alcaldesa. Yo lo tengo claro, yo también. En las protectoras de animales. Por ejemplo, ahora, bueno, ayer salió un vídeo de Dani Rovira, súper chulo, que bueno, él hacía un llamamiento a esos ayuntamientos, ¿no? Que ¿por qué nos ponen las cosas tan difíciles a las protectoras? ¿Por qué nos tratan tan mal si les estamos sacando el trabajo que deberían estar haciendo ellos? Claro. Pues por el contrario, lo que hacemos es gastarnos dinero público, 25.000 y pico euros, en traer a unos animales que es que no es tradición en Elche. Nadie, la gente decía, pero esto no está prohibido, esto se hacía mucho tiempo, ¿no? O sea, no. Bueno, es algo que nos da un poco de rabia en ese sentido. Y que nuestras calles no son desiertos. Exactamente. Claro, pues, habría que habilitar la calle con tierra, que mía. Yo creo que no se va a hacer. No lo sé, ya veremos. No des ideas. Lo grabaremos todo. Pablo, porque eso nos costaría más. Sí. Pablo, gracias por cuidar de nuestros animales en Elche y de recordarnos que hay que ser igual de civilizados que ellos. Correcto. Muchas gracias, Romero, por darnos esta feliz voz. Año. Feliz año. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la.